Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Mundofonías, el programa que os acerca las más maravillosas sonoridades planetarias, músicas de inspiración popular de todo el universo resonando en vuestros oídos, a la vez que también nuestras armoniosas voces de Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través del medio centenar de emisoras que divulgan y difunden este programa. que hoy viene con bastante rítmica africana y cargadito de novedades discográficas bien sabrosas, como la de este artista relativamente bastante joven, 30 y pico años, diremos que todavía es joven, algunos somos un poco más mayores y bueno, pues tampoco andamos diciendo que somos unos viejales. El caso es que aquí tenemos a Balu, o Jocelyn Balu, músico nacido en Kinshasa, en el Congo, y trasladado a Francia hace pocos años, que rinde homenaje a las músicas de su tierra, esas sonoridades que se fueron forjando en el siglo XX a partir de las raíces musicales del corazón de África y también de la influencia mutua con lo que llegaba y con lo que viajaba desde y hacia el otro lado del Atlántico. Hablamos de la rumba congoleña, por ejemplo, con toda esa influencia de la música afrocubana, el desarrollo de músicas como el soukous, que influía bastante la sonoridad de esta pieza, y otros estilos bastante sabrosos. Todo ello se plasma en un disco titulado Borumba, que se publica a finales de este mes de marzo, en el día 28 concretamente, y que os presentábamos aquí en Mundofonías con esta pieza, Mokili, es la música de Balu. Pues del Congo vamos hasta Benín para escuchar la música compuesta por un artista al que conocían como el primer ministro del demonio. Es que era un maestro del vudú. Hablamos de Antoine Dubé, con el que grabó la orquesta Polirritmo de Cotonou, 3 discos y algunos singles. El primero fue 1977 y ahora Analog Africa reedita algunas de estas piezas que están en discos muy difíciles de encontrar. El disco se llama como ellos Antoine Dubé, el Orquest Polirritmo de Cotonou, y la pieza que escucharemos es Gbe Nan Che. We'll be right back. pues estábamos aquí escuchando este disco que saldrá en abril, en un futuro próximo, y aquí en Mundofonías ya lo tienes para escucharlo y para bailarlo. Yo es que no puedo estar sin bailar esta música. Realmente es como si me poseyera algo. No sé, quizás es porque este señor, Antoine Ducpé, el compositor de las piezas de este disco, era un maestro del vudú. Fíjate, era tan poderoso que él, de hecho, es que no toca ni canta nada muy importante, porque su voz era demasiado preciada para el ritual como para dedicarla simplemente a cantar cancioncillas. Lo que sí que hacía era componer, y algunos grupos no querían tocar sus canciones por esta historia del vudú. Y este grupo, grupo muy experimentado con otros componentes también ya adentrados en el vudú, pues sí que lo grabaron. Además, esta orquesta Polirritmo en aquel momento estaban en plena forma después de haber actuado, bueno, media África, África Oriental, África Occidental, así que estaban en un momento artístico glorioso, como se nota en estas canciones de este disco. Así que ahí teníamos dos discos que saldrán publicados próximamente. Y a continuación, también con esas inspiraciones africanas, otro disco que acaba de salir editado, pero que ya os habíamos presentado mucho antes, incluso hablando y trayendo aquí la voz de uno de sus hacedores. Hablamos de Bobo y Behaya. Maxime Bobo es un saxofonista francés, Behaya es un guitarrista de Madagascar. Ellos continúan el trabajo que inició el grupo Electric Vokuhila, donde estaba Maxime Bobo, colaborando con músicos de Madagascar e indagando en ese estilo realmente vibrante del tzapiki, del cual habéis oído hablar muchas veces aquí en Mundofonías. Eso se ha plasmado en un disco que ya os presentábamos con motivo, precisamente de ese encuentro que teníamos con Maxime Bobo y del concierto que daban en el Womex el pasado mes de octubre del 2025 en la ciudad finlandesa de Tampere, donde coincidimos con él. Y ese disco que ya os presentábamos ya está afortunadamente publicado. Así que vamos a disfrutar de nuevo con la música de Bobo y Behaya, ese disco Aya Haya, que además de estos dos artistas cuenta con François Rosenfeld en el bajo eléctrico y Gerard Rakotonyaina en la batería. Y además, Ekali cantando. Así suena.

Pues continúas en Mundofonías, en esta edición bastante centrada en músicas de África. Después de Madagascar, con Bobo y Behaya, hemos continuado por Mali, con el disco de debut de Sali Kouyaté. Nombre artístico de Salimata Kouyaté, que es la sobrina de Basekou Kouyaté, uno de los artistas más famosos en la actualidad de su país, y es hija también de otro tañedor, de Ngoniba, Andra Kouyaté, que es su padre y que es hermano de Basekou. Todo queda en casa. Es que son una familia pues con tradición de griots, de estos bardos tradicionales de su tierra de Mali y de otros países de la zona de África Occidental, de la tradición mandinga. Y en este disco de debut, Sali Kouyaté combina esa tradición también con sonidos que nos acercan al reggae. Y otros estilos, la pieza que hemos escuchado era Mandé Folí, que es un homenaje a las familias de los griots mandinga, en la que les anima a proteger lo que se está perdiendo. Dice que la grandeza de una persona no se mide en el lujo, sino en la lealtad a sus raíces. Lealtad a sus raíces como la que ha atesorado durante su vida el artista al que vamos a escuchar y que lamentablemente ya nos dejó hace algunos años. Nosotros tuvimos el placer de conocerle, convivir con él durante algunos días, en los cuales pudimos organizar un concierto en España con este artista, solo Sisoko, dentro del trío Elika, Solo y Rafael. Bien, pues ahora se publica un disco muy interesante y haciendo un poco juego de palabras con su nombre, pues se titula Solo porque él solo es el que nos demuestra y derrama todo su arte musical. Solo Sisoko es tañedor de cora y cantor. Y lo que vamos a escuchar se grabó en la iglesia de Sofienburg en Oslo, en el verano del 2003. Han tenido que pasar 23 años, casi, para que vea la luz el único álbum de este artista en el cual no cuenta con más aportaciones que la de su propio saber hacer. Una producción, en su momento, tanto la grabación en aquel día como la edición del disco de Olaf Torget. Vamos a disfrutar, y esto no es una mera palabra para rellenar o para darle bombo a la cosa, porque si os fijáis, si entráis en esta música, si reparáis en las sutilezas, los matices, en el desarrollo del fraseo de la cora de la voz, vais a disfrutar de verdad escuchando a Solo Sissoko y esta pieza Konkoba. America ta kagole visa te sorola France ta kagole visa soromane Italy ta kagole visa soromane Norway ta kagole visa te sorola Munatina visa te sorola Nibina yawo visa be sorola Nibina suo visa be sorola de Dalila jumale atina munatina Ah manjeje yo umamani yo manjeje Jamana mandia kole, jamana kolea. America ta kagole visa te sorola. France ta mandia visa ke kolea. Italy ta kagole visa te sorola. Scandinavia ta kagole visa te sorola. New Orleans yao visa te sorola. Niwolibina yawo visa te banga Nalibina yawo visa te sorola Niwolibina ya visa te banna Munatina madalila Konkoba alani konkoba le konkoba Malumaninde, Mirajugumaninde, Aliba Wari di Jalida, Kobalinima, Aliba Sanu di Jalida, Kobalinima, Alibelu di Jalida, Kobalinima, Palima Lone, Jalidi Anamote, Malala la la la Konkoba, Alanin Konkoba le Mandimasa. Thank you. vale mandin masa Walin yumale barkala Kalali walin yumale barkala Wayo Walin yumale barkala Ntaliye walin yumale barkala Lungola Samara yesana Mantara yesana Samara yesana Mantara yesana Dorugi yesana Kurusi yesana Ajala moya tesana Kunkuba Alani konkoba le mandi mansa Bueno, pues un muy bonito disco de Solo Sissoko, el Solo, el disco titulado Solo, este artista que, como digo, ya nos dejó, y del cual se publica esta grabación íntima, el Solo con su Cora, en el año 2003 en Oslo, en Noruega, el país de acogida de este artista, originario de Senegal. Él ya nos dejó, pero por ejemplo su hijo, que también reside en Noruega, Ibu Sissoko, sigue haciendo estupenda música, como también hemos comprobado aquí en Mundofonías. Pues dejamos África, aunque vamos a escuchar una pieza que se llama Cielos Africanos, African Skies, dentro del disco Isaía, del artista Meg Okura, una persona bastante particular, porque ella es de origen japonés, convertida al judaísmo, vive en Estados Unidos, toca violín, canta y también toca el erhu, que es un instrumento chino. Así que vamos a escucharla. Meg Okura. Thank you. Oíamos a Meg Okura con esta pieza del disco Isaiah, que además coincide con el 20 aniversario de la creación de su ensemble llamado Pan-Asian Chamber Jazz Ensemble, como grupo de jazz de cámara pan-asiático. Ella es una muy reconocida artista de la escena de jazz, como veíamos, con influencias muy diversas. Meg Okura. Pues de esta artista de origen japonés, instalada en los Estados Unidos, que lanzaba esa mirada hacia los cielos africanos, que son los que han estado más o menos encima de nosotros durante todo el programa, a una visión de un artista íntimamente ligado también con las sonoridades africanas, principalmente de Mali y de Etiopía, con base en este caso en tierras británicas, como es Dan Harper, tocador, bueno, pues de un montón de instrumentos, bajo, guitarra, teclados, baterías, programación, también hace la mezcla, la producción, bueno, prácticamente lo cocina todo, eso sí, cogiendo también buenos ingredientes en este disco titulado Dub, que hace homenaje también a ese estilo, a esa forma de precisamente cocinar o preparar las músicas o reprocesarlas, originario de Jamaica. Así que él, bueno, pues aquí recoge el arte de un montón de artistas para ofrecérnoslo desde su perspectiva particular. Su proyecto se llama Invisible System. Y en esta pieza participan, por ejemplo, Ousmane Dagnon y Banjugu Kone desde Mali, este Astu Dub Funk, con el que cerramos esta edición de Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo divulgan por toda la galaxia y, ¿qué diría yo?, hasta por todo el universo. Recordad que nos tenéis, ya sabéis, en la página web mundofonías.com, nos tenéis en las redes sociales y disponibles también en nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com. Os dejamos ya con Invisible System. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud!